Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Hola, buenas noches. Estamos en una nueva emisión de Con Otros Ojos. Este es el programa número 26. Hoy no está Leandro Selem, el conductor del programa. Vamos a estar acompañándolos con Alejandro Giuffrida y Esteban Pérez Fernández. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, y también Esteban Pérez Fernández. Esteban, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, una semana rara, ¿no? La semana que pasó. Dije, veníamos diciendo que mientras estuviera el Mundial no iba a haber grandes cambios, no iba a haber modificaciones importantes, no iba a haber grandes anuncios, y sin embargo esta semana hubo bastantes temas más allá del partido de Argentina que tuvo al país el domingo paralizado totalmente. Durante la semana estuvo el cambio de canciller de Tayana por Timerman, las declaraciones de Sadus en la Cámara de Diputados y las contestaciones desde el sector oficial, desde el Ministerio de Planificación, desde la Jefatura de Gabinete, los resultados del canje y los nuevos datos que siguen apareciendo respecto del canje, y lo más importante, a mi entender, el G20, ¿no? La postura argentina en el G20 y cómo repercutieron esta postura y esta decisión de negarse al ajuste o de enfrentarse al ajuste como solución para salir de las crisis globales, frente a la postura europea que, bueno, justamente hablaron de reducir el ajuste para 2013 a la mitad y, bueno, un plan hasta 2016 incluso más amplio de reducción de déficit. Un poco este es el panorama de la semana. No sé cómo lo vieron ustedes la llegada de esta semana. Sí, ahí, bueno, lo que me parece que quedó en el tintero es esta que se creó un nuevo ministerio, Sí. ¿No? De los anuncios, entre los que vos nombrabas, que hubo más de los que se esperaban, estuvo este anuncio, después sobre el cual charlaremos, de dividir industria y turismo, dos cuestiones que realmente parecían como el agua y el aceite mezcladas, sí. ¿No? Porque la verdad que un ministerio de industria y turismo suena medio raro, aunque el turismo es una industria, sí. O se toma como una industria, pero de que estén bajo una misma ala es un poco, o por lo menos ya se veía a esta altura con el desarrollo turístico que tiene el país como algo medio incompatible. De todas formas, sigue habiendo anuncios, hay más actos en la Casa Rosada, sigue habiendo anuncios pese al Mundial, y sí, me gustaba contarles una infidencia, y es que hace pocos días tuve oportunidad de cenar con unos funcionarios que me decían, queremos que el Mundial dure un año, no un mes, porque dicen que, claro, bajan mucho los reclamos, que están mucho más tranquilos para trabajar, mucho más distendidos, y que, bueno, que esta fiebre mundialista sumada que gana Argentina, la verdad que les da como un escenario ideal. De todas formas, coincido con vos, Mariana, hay más, mucho más desde lo informativo de lo que se esperaba, ¿no? Sí, con respecto particularmente a lo de turismo, era un reclamo que ya se venía sosteniéndose bastante. Así que no deja de ser una buena noticia, me parece, para el sector. Y sobre el panorama general, me parece que el gobierno está aprovechando bien la coyuntura particular del Mundial, creo que está saliendo muy bien parado, y supongo o creo que la separación de Tayana o la renuncia de Tayana y el ingreso de Timerman en otro momento, en otra coyuntura, se hubiese leído de otra forma. Me parece que el ambiente en el que estamos ahora ayudó bastante a que la resolución o que la lectura haya sido como la que fue o que no haya pesado tanto, ¿no? Auspician Con Otros Ojos. Fundación Banco Francés. Adelante es crecer. Adelante es superarse. Adelante es ofrecer oportunidades. Adelante es comprometerse. Adelante es creer. Adelante es comprender. Adelante es compartir. Adelante es estar. Fundación Banco Francés. Adelante. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. ROFEX. Seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909. Mercado de Valores de Buenos Aires. Trayectoria, solidez y transparencia al servicio del país. A través de la red de agentes y sociedades de bolsa del Merval, acceda a la más amplia variedad de productos y operaciones en el mercado de capitales. www.merval.sba.com.ar. Cuando jugás con la Lotería de la Provincia, todos queremos que ganes, porque todos ganamos con vos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Toda una provincia deseándote suerte. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Bank Magazine, la revista que ya eligió la City, se suma a los festejos del Bicentenario con un número especial de 100 páginas. Consígala en kioscos o suscríbase con importantes beneficios en www.bankmagazine.com.ar. Con otros ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. Seguimos en Con Otros Ojos y, bueno, ahora quería hablarte un poco de... el Mundial es, por supuesto, ineludible, pero hay algunas variables macroeconómicas que no están funcionando, por lo menos con respecto al mes pasado. Y te voy a hablar particularmente de la inflación. Viste que salieron una cantidad de informes relacionados con que la inflación en mayo se desaceleró y, de hecho, la misma inflación, tanto la que dan las privadas como la oficial... mostraba índices menores. De hecho, creo que la oficial fue la más baja en los últimos dos años. Bueno, todo indica que junio está marcando una nueva aceleración en este indicador y se conoció hace un par de días un informe de Adelco, que una asociación de consumidores que hace 25 años que releva una canasta de 28 productos, que son 22 productos relacionados con la alimentación, productos muy básicos, muy básico, ¿no? Muy elemental, huevos, pollo, papa, leche, entre esos 22, y 6 productos relacionados con la higiene, tanto con la higiene del hogar como con la higiene personal. O sea, se puede ver que 28 productos son muy fáciles de relevar y es una canasta muy, muy elemental. Marcan una suba en junio de esa canasta del 11% en las marcas principales y de arriba del 8% en las segundas marcas. Que las segundas marcas son las que consumen quienes menos tienen, digamos. Exactamente, pero te estoy hablando solamente de junio y junio además no terminó. Claro. Son aumentos muy fuertes, sin ninguna duda. Hay productos en los cuales obviamente no se puede discutir que sean productos de una canasta básica, lo que haga a alimentación y a higiene. Y creo que marca que este junio y también esta cuestión de estar distraídos con el Mundial parece que se ha aprovechado para continuar remarcando algunos productos y en definitiva generar una dinámica de inflación que me parece que a esta altura del año pasa a ser ya preocupante. No inmanejable, no definitiva, no tuerce el rumbo de la economía, de una economía que también está creciendo a un ritmo muy fuerte, porque el viernes dio el INDEC la suba más alta también en los últimos dos años del estimador mensual de actividad industrial, que fue del 9,7%. O sea, hay una economía que sin ninguna duda está creciendo, está volviendo a crecer a un ritmo muy fuerte después de haber sentido de manera directa e indirecta los efectos de la crisis internacional, pero también hay una hay mediciones que marcan esta suba inflacionaria. Las cifras del INDEC dicen una cosa, pero los privados más optimistas marcan un piso del 20%, ¿no? Y hay es como que en las últimas mediciones se acercó más la cifra que da el INDEC y la cifra de los privados, ¿no? Mira, el año pasado, ese es un buen punto, porque el año pasado la triplicaba la cifra, uh-huh. La de los privados contra la del INDEC. Y este año, en algún punto, la llegó a duplicar y después quebró esa barrera también, o sea que se estaba acercando, marcando un 0,7 el INDEC y un 1,1 los privados. Pero me parece que ahora, más allá de lo que diga o deje de decir el INDEC, porque también la medición es distinta, me parece que por ahí está esto que te marcaba de Adelco como una entidad que tiene muchos años en la misma canasta y que siempre ha medido la misma canasta, siempre los mismos productos, y que no hay estas cuestiones estacionales, claro. Pensá, por ejemplo, en la incidencia que podía tener la telefonía celular en una canasta de inflación o de costo de vida hace 10 años que ahora, cuando los celulares tenían una expansión absolutamente distinta, y ni hablar 20 años atrás que no existían. Entonces, acá estamos hablando de productos, claro, muy elementales. Entonces, la discusión se cierra y se circunscribe a cuestiones que hacen al que, fundamentalmente al que gana muy poco. Claro. Y que lo afectan directamente. Y ahí marcan, desde la salida de la convertibilidad, un aumento en esa canasta solamente, marcando desde enero del 2002 ahora, del 458%. Uh-huh. Es un número a tener en cuenta porque, como te digo, son productos muy claros, muy básicos. ¿Y qué es lo que se puede esperar para lo que resta de los meses? Digamos, ahora vienen 2 meses por el tema de las vacaciones de invierno, que seguramente que todos los años se acelera la inflación. Julio es un mes inflacionario. Porque además se inyecta más dinero en la economía, digamos, el consumo crece porque uno. Y se paga el aguinaldo, además. Claro, además. Ahora está el aguinaldo, algunos estatales ya lo han empezado a cobrar, muchos lo cobran en los que cobran, ¿no? Los que trabajan en blanco, los que tienen la suerte de cobrarlo también, porque recordemos que un tercio de los asalariados, sí, en este país está en negro. Un tercio, quizá me quedo corto, pero pongamos que un tercio es una cifra relativamente razonable. Muchos no cobran el aguinaldo. Y sí es un mes julio estacionalmente inflacionario por esto que contás vos. Por las vacaciones, porque están las vacaciones de invierno. Hay gente que sale de vacaciones y hay gente que no, pero que tiene que salir con sus chicos a... Sí, que se genera un gasto sí o sí, porque... Claro, más el cambio de ropa de temporada, hay un montón de cosas que... Por eso es un... De un mayo que pareció muy auspicioso, con un freno muy fuerte, a un junio realmente, yo te diría casi inesperado en cuanto a la aceleración de la inflación. ¿Y se puede esperar un freno o se puede...? Y yo creo que julio no va a ser un mes, julio un mes no, para podría frenar, ser para ¿no? agosto. Yo creo que puede, claro, recién para agosto, julio no va a ser un mes fácil. Lo que me parece que lo que no es fácil es el contexto o el escenario general. Como te digo, no es plantear una cuestión de vida o muerte, no es un escenario inmanejable, pero sí me parece que es un poco preocupante estar instalado ya tan claramente por ahí en cifras de 2 dígitos, claro, y en cifras que nadie da por debajo de un 20%. Bueno, es una cuestión a tener en cuenta, sin ninguna duda. A seguirla. Duda. Alejandro, ¿tenemos a alguien en línea? Sí, vamos a hablar con Alberto Gandulfo, el coordinador general de la Comisión Nacional de Microcréditos, que es un área que depende del Ministerio de Desarrollo. Alberto, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo andas? Todo bien. Bueno, gracias por la comunicación antes que nada. Gracias a ustedes. Bueno, por empezar, contanos un poco cuál es el trabajo que ustedes hacen desde la Comisión Nacional de Microcréditos. Mira, la Comisión Nacional de Microcréditos se crea por ley 26.117, uh-huh, del año 2006. Fue una iniciativa que tomó Alicia Kirchner cuando ella fue senadora de la Nación. Crea la Comisión Nacional de Microcréditos con la perspectiva de promocionar el microcrédito para el desarrollo de la economía social. Desde ahí ya todo hay una definición política, estratégica, que tiene que ver con una metodología probada en el mundo, la metodología Yunus, toda la metodología de las microfinanzas, probada en el mundo, pero que básicamente en este caso es donde el Estado aparece desarrollando una estrategia propia de subsidiariedad de parte del Estado en un modelo de gestión asociada con organizaciones sociales, donde permite darnos a nosotros una capilaridad y una presencia en todo el territorio muy fuerte, en una lógica de una nueva institucionalidad entre el Estado y las organizaciones sociales, pero fundamentalmente orientando el microcrédito en función de la economía social. Esto es, el Estado subsidiando las operatorias, subsidiando la tasa, y a la gente le llega el préstamo, el crédito, los pequeños montos que nosotros vamos entregando, que entregan las organizaciones, solamente el 6% de interés anual. Ahí está el rasgo distintivo de esta operatoria, que hace que nos permita, digamos, tener un 93% de devolución de los créditos, que nos ha permitido incorporar a 1.429 organizaciones sociales que están haciendo esto a lo largo y ancho de todo el país, llegar a más de 100.000 emprendedores que están recibiendo no solo el crédito, sino la asistencia financiera, además de la asistencia financiera, la capacitación, la asistencia técnica, el acompañamiento necesario, ¿no? Repetime el número, más de 100.000 emprendedores. Más de 100.000 emprendedores están recibiendo en este momento. ¿Y a nivel nacional es la cifra? A nivel nacional, sí. A nivel nacional, digamos, hay 1.429 organizaciones, son más de 5.000 promotores de crédito que involucrados en estas organizaciones, que son los que hacen, lo que hacen es el acompañamiento del desarrollo de cada uno de estos emprendimientos, emprendimientos familiares, claro, unidades económicas, que tienen que ver, digamos, fundamentalmente con un proyecto de inclusión social, que va desde la agricultura familiar hasta los cartoneros, organizaciones comunitarias, cooperativas de trabajo, fábricas recuperadas, digamos, pero que se va expandiendo a lo largo y ancho de todo el país, y que nosotros vamos generando en este modelo de gestión asociada todo un entramado conjunto entre el Estado y las organizaciones que nos permite generar las condiciones necesarias para darle sostenimiento y continuidad a estas operatorias, ¿no? Alberto, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien. Básicamente, ¿para qué se destinan los microcréditos? ¿Cuál es el mayor requerimiento que tienen? Mira, lo importante, la definición metodológica pasa por valorar la persona y el trabajo de la persona, en este caso desde la perspectiva de la economía social, el trabajador autogestivo organizado, ¿no? Digamos, la persona que se vincula a través de un proceso organizativo, en una organización comunitaria, una organización productiva, una organización de base. Por ejemplo, una huerta para... La agricultura familiar es uno de los desarrollos más altos o más grandes que nosotros tenemos en ese sentido. Pero lo que buscamos es la vinculación asociativa, porque acá lo que se trabaja es en función del proyecto productivo y de la capacidad de trabajo de la persona, y la garantía solidaria como respaldo al aporte que hace el Estado. Entonces, ahí se genera todo un entramado de confianza, solidaridades, compromisos entre los mismos productores, las organizaciones que son las que administran los fondos, y digamos, y a partir de ahí se genera todo este acompañamiento, que es lo válido y lo necesario, porque vos en el acompañamiento no solo ves el tema financiero, sino que empezás a recurrir sobre los problemas de la gente, fundamentalmente en todo lo que hace a la comercialización, las habilitaciones de los emprendimientos, la necesidad de pelear los espacios de mercado, costos, precios, bueno, se trabaja sobre toda la problemática en forma integral, ¿no?, del emprendedor. ¿Y cuáles son los requisitos de una persona que quiere acceder a un microcrédito? ¿Qué tiene que cumplir? Fundamentalmente voluntad de trabajo y capacidad para organizarse y vincularse con otro, digamos, ¿no? Acá no hay salida individual, esto lo planteamos siempre. Digamos, acá estamos básicamente generando estas instancias desde la economía social solidaria, buscando formas organizativas que permita que todos aquellos que desde su capacidad organizativa y autogestiva se puedan organizar para generar autoempleo, ¿no?, generar condiciones de ingreso a nivel familiar. No nos olvidemos que estamos hablando de los grupos productivos que han quedado fuera del mercado de trabajo, que ya todavía tienen dificultades para... Claro. Digamos, la posibilidad de la empleabilidad, tal como en algún momento supimos concebir, ¿no? Entonces, digo, la Argentina ha tomado esto como iniciativa propia, el Ministerio de Desarrollo Social lo viene impulsando ya con el plan Manos a la Obra, y ahora asumido dentro de lo que es el Plan Argentina Trabaja, donde lo que estamos perfilando son distintas herramientas, así como está el microcrédito, está el monotributo social, están las marcas colectivas, está todo el trabajo que se hace desde el Ministerio promoviendo lo que es la economía social, y fundamentalmente, digamos, generando nueva institucionalidad, ¿no? Por ejemplo, la ley de microcrédito tiene 22 leyes provinciales que adhieren a la ley nacional. Esto es medio inédito, ¿no? Digo, tiene que ver con definir una política de Estado, tiene que ver con construir una política pública más allá de un programa. Claro. ¿Y más o menos cuánto es el destino del dinero que destinó el Ministerio? Nosotros llevamos a... Yo en realidad te estoy dando datos de marzo porque ahora está cerrando el trimestre y todavía no tenemos los datos oficiales, pero a marzo llevábamos 250 millones de pesos, así que ya a esta altura estaremos llegando a los 300 millones. Por eso también 1.429 en las organizaciones al 30 de marzo, sí. Ya debemos ser un poco más, digo, donde a mí me gustaría dejar claro que son pequeños montos que en forma gradual y escalonada van acompañando un proceso productivo. Cuando hablas de pequeños montos, ¿cuánto es más o menos para tener una idea? Y depende del emprendimiento, pero el monto promedio que nosotros entregamos, que tenemos bajo cartera, son 1.200 pesos. Hay operaciones que aparecen, arrancan con 700 mil pesos, y hay operaciones que ya en forma, a través de los desembolsos o reembolsos, están ya arriba de los 4.000, 5.000, 6.000 pesos. Y a ver si entendí bien, la tasa de morosidad más o menos ronda el 7%. No, la tasa de no... No de morosidad, no, digamos, nosotros, bueno, está bien, en realidad nosotros tenemos un recupero del 93%. Claro. En realidad el tema de la morosidad es un tema complejo porque tiene que ver con la realidad de de este sector, donde lo que no tenemos todavía, por ahí hay dificultades en cuanto a la circulación del dinero, que ahí estaría ese 7% que vos señalás. Digamos, no tenemos todavía situaciones detectadas donde nos hayamos encontrado con desvío de fondos, por ejemplo. ¿No? Lo que siempre tenemos son operaciones que, como estamos en términos promocionales, son organizaciones que están aprendiendo a utilizar la herramienta, digamos, desde esa perspectiva, digo... ¿Algún proyecto que no salió como se esperaba? Totalmente, claro. Digo, pero son demoras, por eso es morosidad, claro. ¿No? Entonces, claro. Por ahí la morosidad es baja, pero también requiere toda una estrategia de trabajo, claro. ¿Sí? ¿No? Que tiene que ver con el trabajo de los promotores, de las mismas organizaciones sociales y, por supuesto, los emprendedores. Por ahí es bueno destacar esto, ¿no? Digo, que acá lo importante arranca en la decisión política del propio emprendedor de asumir un compromiso de esta naturaleza, poder vincularse comunitariamente o en forma organizativa a través del territorio o a través de su propia capacidad productiva, digo, por las cooperativas de trabajo, digo, por sí, las fábricas recuperadas, sí. Por los grupos de cartoneros, donde básicamente, digamos, a partir de esa decisión es que se puede aplicar toda esta rueda que permite, digamos, ir rotando los fondos y llegar a más gente, ¿no? Claro, digamos. claro. Bueno, recordamos, estamos charlando con Alberto Gandulfo, el coordinador general de la Comisión Nacional de Microcréditos. Y según tenemos entendido, estuviste en estos últimos días trabajando también en un precongreso, ¿no? Sí. Contanos un poco cómo es. En función de toda esta modalidad de encarar el trabajo, diferenciado de las lógicas más conocidas en términos de las actividades más microfinancieras o más vinculadas a los bancos, o incluso la misma metodología Yunus, que de alguna manera desconoce o en todo caso no promueve que sea el Estado el que asuma estos compromisos. Ajá. Nosotros estamos a nivel latinoamericano de distintos países desarrollando experiencias a través de esta metodología, fundamentalmente en favor de la economía social solidaria y de las finanzas para la economía social. Estamos desarrollando experiencias que nos permiten recuperar al Estado en función de este sector popular, que es el sector más castigado en contexto de economías globalizantes como las que nosotros tenemos, ¿no? Claro. Entonces, la importancia del Estado junto con las organizaciones sociales tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con un cambio en la concepción del Estado, un cambio en la concepción de la política social. Alicia Kirchner siempre habla de la bisagra en términos de políticas sociales, y asumir un protagonismo del trabajador autogestivo organizado, de un sujeto, no el objeto de las políticas como se hablaba antes o se habla de los organismos multilaterales de crédito, sino estamos hablando de un sujeto activo que en este caso recibe un crédito, pero que en la medida que se va recibiendo un crédito se va organizando y va generando mayor producción, mayor valor agregado, mejores condiciones para sus familias. Entonces, Esa experiencia la estamos compartiendo con muchos países latinoamericanos, con el resto de los países latinoamericanos, y entonces hemos decidido iniciar este año, en el mes de noviembre, lanzar un congreso latinoamericano de microcrédito, en el cual va a estar presidido por la presidenta en el Luna Park, el día 16 de noviembre, y vamos a funcionar en comisiones de trabajo, en la recuperando la ex-ESMA, a través de un gesto, digamos, de la Secretaría de Derechos Humanos. Uh-huh. Vamos a trabajar 3 días en forma intensa, más de 3.000 personas, muchos provenientes de Latinoamérica, para ver esto de lo que es la herramienta del microcrédito. La herramienta del microcrédito en términos de desarrollo de territorio, de organización, claro, popular y de, claro, economía social, y fundamentalmente este modelo de gestión asociada que nosotros estamos impulsando en la construcción de un proyecto nacional y popular. Por lo tanto, digo, esto lo estamos impulsando a nivel latinoamericano, porque esto está pasando en varios países del continente y tiene que ver con el proceso de integración regional. Pero a su vez, digamos, nosotros lo que nos estamos dando ahora son las tareas pre-congreso, esto que vos referenciás. Estuvimos jueves, sí, y viernes pasado en la localidad de Moreno, uh-huh, donde reunimos la regional Buenos Aires con la regional Patagonia en función de lo que llamamos pre-congreso, ¿no? Ahí estuvieron más de 500 personas vinculadas a las distintas organizaciones de que están trabajando con nosotros, donde estuvimos discutiendo estos, uh-huh, ejes. Vamos el próximo en Rosario, así que bueno, entonces repetimos, el 16 de noviembre entonces en Luna Park será el Congreso Nacional. Ahí se lanzaría el Congreso Nacional. Bien. En el marco de unas actividades que está organizando el Ministerio de Desarrollo Social, pero fundamentalmente, digamos, lo que estamos mostrando es este nuevo paradigma de construcción de la política pública, de lo que el microcrédito, uh-huh, implica para la economía social, y esta nueva forma también de concebir la economía, de concebir la participación del Estado en ella, ¿no? Perfecto. Alberto, te agradecemos mucho la comunicación. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Buenas noches. Radio El Mundo, AM1070. Escucharla es negocio. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. La tarde de Radio El Mundo. Cuando despunta la tarde, un par de minutitos después de las 13, comienza La Buena Nueva por Radio El Mundo. Soy Silvio Huberman y lo espero de lunes a viernes con toda la mejor información que podamos tener y proporcionar desde el 1070 del dial. Silvio Huberman, escúchalo en La Buena Nueva, de lunes a viernes de 13 a 15. Radio El Mundo, AM1070. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Bueno, empezamos la segunda mitad del programa. Les recordamos que Leandro Celén, el conductor de este programa, está una semana de vacaciones. Para que se comuniquen con nosotros, nuestro mail es conotrosojos@radioelmundo.com.ar. Y también tenemos un perfil en Facebook donde pueden también ponerse en contacto con nosotros, incluso pueden escuchar los programas anteriores que quieran repetir. Esteban, teníamos un tema sobre... Bueno, ayer se conocieron otras cifras del INDEC relacionadas con la distribución del ingreso, algunas cifras que marcan claramente si en realidad cuánto ganan ciertos sectores de la sociedad, y ahí lo que me parece que se sigue marcando, más allá de que hay una leve mejora en el primer trimestre del año con respecto al trimestre anterior, lo que se sigue viendo es que la diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan sigue estando muy marcada. De hecho, el 10% de la población que más gana se queda con el 30% de la renta nacional. Hay una... ¿Cuál es la relación hoy esa, entre el que más gana y el que menos gana? Hay creo que promedios de 11.594, acá me ayuda Alejandro acercándome unos datos, 11.594 pesos contra 668. Uh-huh. En las dos puntas de la de esta pirámide, que en realidad está dividida en deciles, en grupos, en deciles son grupos de 10% de un, sí, de un total general. Lo que sí me gustaría marcar es que no hay una gran diferencia en definitiva entre esto de la se busca la distribución de la riqueza, pero todavía no cambia no cambian los componentes y la forma en que esa pirámide se sigue concentrando o continúa concentrada arriba. Es una cuestión que se repite en los países, por lo menos en los países, siempre por ahí es bueno aclarar, en los países occidentales o en los países de economías que están relacionadas con el capitalismo de alguna manera, fundamentalmente porque bueno, ya hay otras estructuras económicas en países asiáticos, en países árabes, pero en lo que conocemos como el mundo occidental sí está claro que en esta distribución de la riqueza en algunos países hace que se concentre cada vez más. Y en Argentina, bueno, hay mucho se habla mucho de esto, pero todavía el cambio no se ven cambios muy notorios, ¿sí? Han ganado poder adquisitivo algunos sectores que antes no lo tenían, pero el reparto de la torta en definitiva sigue siendo más o menos el mismo que desde hace unos años atrás. Además hay que sumar que lo que pasa es que como crece la economía a tasas importantes y como hay más dinero dando vueltas, esto queda un poco desdibujado, pero de todas formas la distribución sigue siendo bastante desigual. Entre lo que decía Esteban, el decil que más gana con el decil que menos gana, hay una diferencia de 17 veces, un poquitito más, 17,37, lo cual es un número bastante importante. Sí, en particular, la asignación universal por hijo cambió el panorama bastante. Los sectores, sobre todo en los sectores que estaban en indigencia, hubo un avance de estos espacios sociales y hubo como un balanceo un poco más justo en la balanza nacional, ¿no? En la redistribución de la riqueza. Respecto a eso en particular, déjame que te comente un proyecto que avanza a paso lento, si se quiere, pero sostenido, que es el que está planteando el diputado Héctor Recalde. Vos sabés que Recalde es diputado por el Frente para Victoria, pero además es abogado y asesor de la CGT. Uh-huh. Y desde hace un tiempo está trabajando sobre un proyecto para que los trabajadores adquieran participación en las ganancias de las empresas, sí, privadas. Proyecto que no tiene todavía mucha difusión, que se viene tratando con mucha delicadeza, que ya hubo algunos cruces en el medio. Por empezar, Méndez, el titular de la Unión Industrial, hasta directamente lo mandó a vivirse a Cuba, a Recalde, cosa que Recalde, sí, naturalmente salió a contestarle. Esto fue hace más o menos una semana y media. Pero que básicamente apunta a justamente lo que estábamos diciendo, como balancear un poco más el ingreso nacional. Vos sabés que hoy estamos en el porcentaje de los trabajadores sobre el Producto Bruto más o menos en un 43%, y según dichos de Recalde, a lo que apunta él, o lo que cree por lo menos que con el kirchnerismo se puede llegar a lograr, es el famoso 50-50, ¿no? El 50% para el capital, 50% para los trabajadores. Número que se había alcanzado, o que se alcanzó por última vez en el 54, en 1954, allá con el gobierno de Perón, cuando los trabajadores participaban en la renta nacional de un 50,4%, un número bastante importante. Pero bueno, volviendo al proyecto del diputado del Frente para Victoria, Recalde, lo que se va a plantear es establecer una alícuota en la ganancia, sobre la ganancia de la empresa, para que ese dinero se destine a los trabajadores de la compañía. Pero además ahora, lo que por lo menos propone el equipo de trabajo del asesor de la CGT es que también se cree una especie de fondo solidario, después se le irá dando forma a medida que corra el tiempo, uh-huh, pero que básicamente destine una participación, una parte de esta alícuota a los sectores más desprotegidos. Para, de esta forma, bueno, no solo por una medida netamente social, fuertemente social, sino para además sumar el apoyo a esta medida tan cuestionada de las organizaciones de base. Recordemos que ya, naturalmente, Moyano le dio el ok, le guiñó el ojo, pero también la CTA, también Yasky le dio el ok a este proyecto que plantea Recalde, con lo cual no solo sumaría el apoyo de las dos cúpulas sindicales nacionales, sino también de los sectores más desprotegidos, las organizaciones de base, las organizaciones sociales. Un proyecto que está creciendo, un proyecto que se está afinando y que, según el propio Recalde, en los próximos meses, en la más pronto que tarde, dijo él textual, va a estar en las oficinas, tanto de la Unión Industrial como de la CGT, de la CTA y también de las oficinas gubernamentales para analizarlo y ver si se elabora un proyecto y que definitivamente entre dentro del Congreso Nacional. Bueno, ahora cambiando un poco el tema, hablábamos al principio del programa que se había creado el Ministerio de Turismo y de las potencialidades que tiene este sector como una industria, y por eso estamos en línea con Alejandro Sant. Él es presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina. Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Alejandro, el anuncio de ayer de la presidenta de la creación del Ministerio de Turismo, ¿qué perspectivas tienen ustedes de acá en adelante? Bueno, la verdad es que nosotros lo vemos con mucha satisfacción. Era realmente desde el sector privado en general, sí, todas las asociaciones gremiales empresarias del sector, es un reclamo, es un anhelo que esto se hiciera en algún momento, que la Secretaría de Turismo de la Nación pasara a ser ministerio. Uh-huh. Darle rango ministerial, ¿en qué cambiaría la relación de las autoridades con las cámaras, con las empresas del sector? Bueno, como primera medida yo diría que es un reconocimiento, es una jerarquización, uh-huh, del sector, colocarlo como dijo la presidenta, claro, en el primer nivel institucional, ¿no es cierto? Claro. Coherente con la política de Estado, con la ley de turismo que toma al turismo como política de Estado. Uh-huh. Y después, esto hace que, si bien venía trabajando con cierta autonomía dentro del Ministerio de Industria y Turismo, de todas maneras, al estar como ministerio, la carga burocrática se alivia, claro, se recupera el dinamismo, flexibilidad en la gestión, en mantener autonomía en los procesos y procedimientos, tanto en la parte legal, económica, financiera. Yo creo que es, digamos, alivia muchísimo la carga burocrática al estar como ministerio propio, ¿no? Claro. Se dieron algunas cifras durante estos días y básicamente ayer, que hablaba también de un crecimiento del 1000% en la inversión de alojamiento desde 2003 hasta la fecha, bueno, que pasó a generar el 7,7% del PBI. ¿Qué perspectivas tienen de acá en adelante respecto del sector? Bueno, todo el sector apuesta a seguir creciendo, ¿no? Uh-huh. Realmente el crecimiento de la inversión en alojamiento entre el 2003 y la actualidad, el 2010, ha generado muchísima mano de obra, no solamente en el sector turismo, sino en general. Es una actividad que derrama los beneficios en general en otras actividades también. No, es muy amplia la actividad. Las economías turismo, regionales también, las ¿no economías cierto? Regionales. No nos olvidemos que del sector turismo forma parte la gastronomía, la hotelería, uh-huh, bueno, las agencias de viajes. Es decir, hay muchísimas actividades donde se derrama el beneficio del crecimiento en el turismo, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa que seguramente nos llena de satisfacción es que se mantenga como ministro a Enrique Meyer, que realmente, a través de los años que lleva al frente de Turismo de la Nación, realmente ha demostrado mucha capacidad y mucha colaboración con el sector privado. Es decir, le ha dado protagonismo al sector privado las decisiones siempre están consensuadas, uh-huh. Nos reunimos, hay un protagonismo a través del ImproTour que tiene representantes del sector privado, además del sector público. Sí. Es decir, realmente para nosotros es una satisfacción que Meyer siga al frente de esto como ministerio, ¿no? ¿Los sorprendió el anuncio de la creación del cambio de rango a ministerio? Bueno, no nos sorprendió porque en realidad esto hace 3 meses atrás ya tuvo una entrada en el Parlamento, uh-huh. a través de la Cámara de Diputados. Hay un proyecto de un diputado tucumano, Juan Salim, que es el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, sí. que había generado consenso incluso en otros sectores políticos. Lógicamente desde el sector privado siempre hemos estado bregando y apoyando la idea de que haya ministerio, incluso porque a nivel internacional hay muchos países que tienen a turismo con el rango de ministerio. Uh-huh. De manera de que nos encanta que la presidenta haya tomado la iniciativa y pues, ustedes saben cómo son los tiempos legislativos. Sí. De manera de que esto lo que hace es acortar los tiempos, hacer algo que en lo cual había consenso, hacerlo más rápido. Señor Sanz, buenas noches. Alejandro Gifría lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta cortita. Se dieron muchos números sobre el crecimiento que recién recordaba Mariana. La pregunta es, ¿qué tan desigual ha sido el crecimiento o qué tan igualitario ha sido el crecimiento a nivel regiones del país? ¿Cómo se ha ido expandiendo la inversión? Usted dice una pregunta cortita, pero está muy larga. No, la respuesta era larga. La pregunta fue corta. Más o menos un panorama de cómo ha sido el crecimiento de la inversión. Claro, lógicamente que el inversor busca oportunidades. Uh-huh. Y hay lugares, sectores, regiones que están beneficiadas más que otras de alguna manera. Lo importante, y la inversión primero, lógicamente, va a donde juzga más conveniente, ¿no es cierto? Sí. Lo que sí no hay que dejar de hacer, y que esta gestión en turismo ha estado haciendo permanentemente, es apoyar destinos emergentes, ¿sí? Apoyar el desarrollo de destinos emergentes, incentivando una oferta de calidad, una oferta de nuevos productos, generando nuevos productos para que esos destinos que no han sido tan beneficiados hasta el momento puedan ir despegando. ¿Y este trabajo se viene haciendo? Se viene haciendo, tanto desde el sector público como desde el sector privado. Uh-huh. ¿Cómo soluciona Argentina con este impulso que se le está dando al turismo y el crecimiento que tiene, sin ninguna duda, el problema de los kilómetros y los traslados y el costo de los pasajes para viajar dentro del país? Claro, bueno, sin duda tenemos un país muy grande y tenemos un país muy rico. Uh-huh. Eso forma parte también del trabajo de todo el sector. Repito, ya no se concibe, digamos, el trabajo aislado del sector público por un lado y del sector privado por el otro. Yo creo que trabajando juntos se logran objetivos. Respecto a Argentina puntualmente, en el tema de conectividad y por las grandes distancias, también es una tarea que se viene haciendo de a poco. Uh-huh. No es fácil. El tema de la estatización de Aerolíneas Argentinas seguramente va a colaborar en la conectividad, porque al ser del Estado, el Estado buscará no solamente o no priorizará un rendimiento, digamos, en términos de rentabilidad de las operaciones de la compañía, de rentabilidad económica puntualmente, sí, sino de rentabilidad social. Uh-huh. que buscará lo que no entre por un lado, que entre por otro, ¿sí? En definitiva, lo importante es que entre. Claro. Por eso yo también el tema de Aerolíneas Argentinas lo veo con optimismo. Yo veo que Aerolíneas Argentinas está yendo para adelante, Aerolíneas Argentinas está cumpliendo horario, Aerolíneas Argentinas no está cancelando vuelos, por lo menos como era en la etapa anterior. Y eso es muy importante para las agencias a la hora de vender. Para las agencias y para toda la actividad, claro, turística, claro. Porque mal puede pretender desarrollarse alguna región si no tiene conectividad. Claro. En el caso nuestro, por ejemplo, de Córdoba, sí. Yo hablo porque soy cordobés, pero en el caso de Córdoba hemos trabajado muchísimo por el tema y hemos conseguido lograr que desde Córdoba haya conectividad con muchos lugares. Ejemplo, ahora a partir de octubre, a partir del 1 de octubre, comienza Iberia a hacer vuelos directos entre Córdoba y Madrid. Ya tenemos vuelos directos Córdoba-Lima, tenemos vuelos directos Córdoba-Santiago de Chile, Córdoba-San Pablo. De manera de que eso también contribuye a la conectividad del resto del país, porque acerca a otros lugares que están muy distantes de Buenos Aires. Córdoba, por ejemplo, al estar en el centro, digamos, sirve también como un hub para captar de provincias cercanas para salir, claro, y para entrar vía Córdoba. Claro. Es más o menos el ejemplo de España. Madrid fue por excelencia siempre la puerta de entrada a España, y luego generaron una segunda que es Barcelona y que está yendo muy bien. Ese modelo a nivel de turismo internacional es el que nosotros estamos intentando llevar adelante. Y a nivel nacional, digo, con una empresa no focalizada específicamente en la rentabilidad económica, sino focalizada en un desarrollo más armónico de todas las regiones, seguramente vamos a tener más conexiones, vamos a tener mayores frecuencias y se van a abrir otros horizontes para algunas regiones que sí, efectivamente, hoy por hoy todavía están postergados, todavía no han despegado como deberían. Alejandro, y inevitable el tema de las vacaciones de invierno, ¿no? Que ya están tan cerquitas que incluso en algunas provincias están por comenzar. ¿Cómo se ve en este año después del año pasado, que fue bastante difícil para el sector? Bueno, en general, todo este año, respecto del año pasado, no nos olvidemos que el año pasado ha habido factores externos que han influido, exacto, muchísimo en el movimiento de las personas, uh-huh, como es el caso de la gripe. La gripe H1N1, sí, que realmente hizo que todo el mundo, no solamente a nivel de turismo interno, sino de turismo internacional, se retrajera muchísimo. Este año en general, a partir de diciembre del 2009 y enero, febrero, marzo, ha repuntado muchísimo respecto al año pasado, y estimamos que en estas vacaciones de julio, respecto del año anterior, va a haber una suba seguramente. Hay un factor que está influyendo en la poca movilidad, y es el famoso mundial, que mucha gente prefiere quedarse en casa a ver el partido, a ver los partidos. Entonces, bueno, pero yo creo que va a andar bien esta temporada de invierno. Claro. ¿Se va a asemejar a la de 2008? ¿Esperan que fue una buena temporada? Sí, yo creo que sí, creo que sí. Tengamos en cuenta que también sigue manteniendo el desdoblamiento de las vacaciones, sí, cosa que es importante, por lo que nosotros también hemos peleado mucho, no peleado, sino hemos conversado mucho para llegar a que se desdoblen, que no sean las mismas vacaciones la de Capital Federal, que es un núcleo urbano muy, muy, muy grande, que se desdoblen con respecto a otras ciudades del interior, cosa que se puede optimizar más el invierno. Claro. Y eso está dando buenos resultados, sin ninguna duda, para los destinos, porque en realidad un destino de invierno, pongamos por ejemplo Bariloche, sí, si todo el país tiene la misma fecha de vacaciones en julio, es imposible absorberla. No puede dar respuesta, claro. No se puede dar respuesta. En cambio, partidas como están actualmente, es bueno para la persona que viaja porque consigue lugar, y es bueno para el destino porque alarga el periodo de vacaciones. Claro. Bueno, Alejandro, seguramente estemos hablando más adelante para ver cómo fue avanzando la creación de este nuevo ministerio y cuáles son los nuevos proyectos y cuestiones que se van a plantear. Bueno, cuando ustedes gusten. Muchas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Hablábamos con Alejandro Sanz, él es presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Estamos ya casi finalizando el programa, estamos acercándonos a la medianoche. Esteban, ¿tenías algo para comentarnos? Sí, bueno, se conocieron algunos números del canje. Algo que sorprendió, porque con un canje cerrado en el fin de semana se conoce así casi colateralmente que entraron unos millones más. Uno a veces no se explica tampoco cómo con una operatoria cerrada pueden entrar, porque uno se pregunta qué se pasaron por la Rosada, golpearon la puerta del Ministerio de Economía y le dijeron que bueno, que había unos milloncitos para meter. Sí. Bueno, no se sabe. Hubo algunos detalles de esta historia del canje que empezó a principios de mayo y que me gusta por ahí más contarte cuestiones de color que de números, porque los números los hemos contado casi hasta el hartazgo, ¿sí? En este caso que esto último que entró lleva el número final, que era 66%, a 66,7%, y que dicen que en este componente del canje, tomando en cuenta el global, es decir, el canje del 2005 y el canje del que se cerró ahora, o que creemos que se cerró en realidad, porque como vemos que siguen entrando algunos millones, bueno, ahí parece que hay alguna puerta abierta que uno no conoce. Pero en definitiva, sí te quería contar que hubo algunos datos que se conocieron, y es que no se sabe cuál es el componente de algunos acreedores de la Argentina. Y acá me parece que está la particularidad o el dato de color. Todos creían que Nicola Stock, el famoso, el duro italiano, que comanda la Task Force italiana, que tenía los bonistas que en su momento rechazaron el canje de la deuda en 2005, y que este año públicamente él dice, bueno, los dejamos a libre albedrío, cada uno puede hacer lo que quiera, puede entrar o no, sí, por supuesto. Nicola Stock es un abogado, entonces lo que siguen ofreciendo es el respaldo para el que no entre y quiera seguir litigando. Se creía que Nicola Stock manejaba una cantidad de acreedores que acumulaban unos 6 mil millones de dólares, pero ahora los cálculos que se van haciendo en economía por esos primeros números parece que no superarían los 4.500 millones de dólares. Entonces hay una cantidad de deuda de acreedores contra Argentina que no se sabe si son mayoristas, si son minoristas y en qué país están. Que eso es lo más particular de toda esta historia, porque uno cree que hoy con los adelantos y con la aplicación de la informática absolutamente a todo, eso tendría que estar relativamente monitoreado. Fíjate que en Japón, por ejemplo, entran el 99% de los acreedores, queda un número absolutamente marginal. Pero hay ahí unos mil millones de dólares, poco más, poco menos, que no se sabe quién los tiene. Y quizá alguien hasta los haya perdido, y hasta se especula con que hay gente, minoristas, los famosos jubilados italianos, por ejemplo, que lo han dado por perdido eso, y ni se enteraron ni que hubo un canje, ni que hubo otro, ni que podían entrar, ni que podían salir. Entonces va a haber un componente de deuda, como pasa en realidad a veces que con los bancos. No se va ni siquiera a litigar. No van a litigar, no van a reclamar. No te digo que sea un número grande, pero si en realidad ese número lo podés llevar a lo que puede ser un presupuesto de un ministerio o algo, bueno, muchos se matarían por tener ese pequeño porcentaje, que quizás puedan ser 20, 30, 100 millones, no se sabe. Pero me parece que es el dato de color de este canje que no termina, y que creo yo, y como dato no tan de color sino un poco más formal, es que creo que hay alguna posibilidad de que los minoristas puedan volver a entrar. ¿Cómo sería eso? En realidad el canje puede estar abierto hasta el 31 de diciembre de este año. Uh-huh. Entonces puede llegar a haber alguna no sería técnicamente una reapertura, sino se habla como en la terminología técnica de un supuesto libro en el cual podrían seguir anotándose. El otro día se dijo que no, pero los 180 millones aparecieron, ahí hablaban de una diferencia contable. Bueno, todo muy de color y muy extraño, pero en definitiva impreciso. Esa es la realidad. Además, la información no la tuvieron todos los diarios, la tuvieron algunos. No se sabe muy bien por dónde se filtró. Pero quizá esa cifra del canje, por supuesto en cuentagotas, ¿no?, y en dosis muy pequeñas, pueda llegar a subir. Y después de eso y de que se vea si se puede medir por cuánto se está litigando en Argentina, se pueda terminar sabiendo cuántos entraron, cuántos van a litigar y cuántos quedaron en el aire, ¿no? No van a litigar nunca entraron en un canje, pero sí, por lo menos se pudo discernir que hay un grupo impensado en otro momento y que efectivamente está en ese componente de gente que no, que evidentemente no va a participar nunca ni del canje ni de los litigios. En esta, cambiando de tema, bueno, el fin de semana se realizó la cumbre del G20, y bueno, con el tema de, la, de las posiciones respecto de las crisis, hablábamos con recién por el tema de turismo, que estuvo el año pasado el turismo también afectado por cuestiones ajenas, digamos, por la gripe A y también por el tema de la crisis, por la crisis internacional. Sí. Bueno, y la postura argentina, interesante, porque por la firmeza, ¿no?, con la que se manifestó la presidenta respecto de que no se deben aplicar ajustes y al mismo tiempo, bueno, decir no es la única receta, pueden haber otras, pero con el ajuste nosotros probamos y no nos fue bien. Bueno, una nueva, un nuevo capítulo en lo que es la política exterior argentina, en este caso ya con Timerman a la cabeza de la Cancillería. No quería dejar de recordar el tema. Bueno, llegamos ya al final del programa. La semana que viene va a estar Leandro Selén a cargo de la conducción. Alejandro Giuffrida, gracias. Buenas noches, Mariana. Esteban, buenas noches. Buenas noches. Y tuvimos a Aguayo en la operación técnica. Gracias. Auspiciaron con otros ojos Banco Francés, OSDEPYME, ROFEX, Mercado de Valores de Buenos Aires, Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. LAN, Bank Magazine. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.